Nos metemos en un tema que venimos abordando desde la semana pasada, que tiene que ver con la detención del lonco Facundo Jones Walla, que está detenido en este momento. Y estamos ya en contacto con Sonia Ivanov. Ella es abogada especialista en derecho indígena y era abogada justamente de Facundo Jones Walla. Sonia, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, Sonia, ¿nos escuchás? Sonia, ¿estás por ahí? Hola, Sonia, buen día. Hola. Sí, Sonia, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Bien, perfecto. Estamos al aire, Sonia, para preguntarte por la situación de Facundo Jones Walla en este momento, que ha sido detenido la semana pasada. ¿Qué cargos se le imputan y cómo está ahora él? Bueno, en este momento, disculpen todas las desprolijidades, pero espero que puedan entender. Actualmente él está en la unidad penitenciaria 14 de la ciudad de Esquel. En realidad en la celda de castigo, no porque... se haya querido la disposición de un juez federal de Bariloche, solicitó su remisión en este marco de esta segunda causa de extradición. Y en realidad aquí en el penal no se ha receptado el oficio de los acuerdos del respeto a las pautas culturales, se perdió su medicina, su lagüen, su remedio. Hay muchísimos inconvenientes al estar en una celda individual, pero que en la jerga se llama de castigo. Se están vulnerando incluso sus condiciones de detenido, desconocemos por qué. Si bien he querido hablar con el director del penal, no he tenido acceso, así que realmente las condiciones carcelarias no son las acordadas por el juez federal, pero no solamente no son... acordada, se ha desentendido porque lo ha mandado a Esquel y no está corroborando lo que se acordó con el respeto a la diversidad cultural y a las pautas del... Han dispuesto, el penal me contesta que no ha llegado lo dispuesto por el juez. Sí. En el caso de el pedido de la excarcelación, en esta causa de segunda causa de extradición, hoy es materia de apelación, ya se han girado las actuaciones, la Cámara de Apelaciones de Roca. Así que en ese sentido se ha trabajado, pero en atención a esta gran irregularidad que ha cometido el juez federal de Bariloche, en realidad juez subrogante, el doctor Villanueva, hemos presentado en el Federal 6 a cargo de Canicoba Corral una denuncia contra él y el fiscal federal de Bariloche por privación ilegítima de la libertad contra Facundo Jones Walla. Sonia, para poder entender un poquito más la situación, ¿qué cargos se le están imputando en este momento a Facundo como para que se pueda pedir la extradición? Y a propósito también preguntarte si esto tiene alguna relación con la visita que le hizo el presidente Mauricio Macri a Bachelet en Chile. A ver, vamos. Por algunas cuestiones. En Chile hay un juicio pendiente de resolución en donde se solicita que sea habido, en este caso, Facundo Jones Walla para someterse a juicio. Juicio en donde estuvieron involucradas otras personas, de las cuales 5 han sido sobreseídas por falta de pruebas. Otra persona, como la Machi Millarray, autoridad espiritual, fue condenada por 61 días de prisión en suspenso. Y la única persona que falta transitar el juicio para saber, si recibe condena por 3 delitos, incendio de un fundo, vendría a ser como un daño a la propiedad. En el allanamiento de todas estas personas apareció un arma de fuego de fabricación casera que se le llama escopeta hechiza, 12 municiones, es decir, 12 balas, y el tercer delito que se para ser sometido a juicio en el caso de Facundo, porque es argentino, es violar la ley de extranjería, haber ingresado a Chile por un paso clandestino. Estos son los hechos por los cuales Chile emite una orden de captura internacional contra Facundo Jones Walla vía Interpol para ser digamos, capturado con esa orden y someterse a juicio en los tribunales de Río Bueno de Chile. Entonces, es el mismo pedido de captura que en mayo del 2016 fue detenido, estuvo 90 días con arresto provisorio, el 31 de agosto y 1 de septiembre fue el juicio de extradición y en él intervino un fiscal federal, un juez fiscal que representa a la parte de Chile. No es que Chile no estuvo presente, y que en ese marco de ese juicio de extradición se emitió una sentencia que era declarar nulo el procedimiento por las causales de tortura y vejaciones contra un joven mapuche que fue torturado en una comisaría de Chubut para obtener datos y detener y capturar a Facundo Yones Huala, y que en ese marco de ese juicio la fiscalía apeló no solamente la nulidad, sino que el procurador fiscal de la Nación, el doctor Eduardo Casal, solicitó a su vez la extradición. Escrito que está para resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo cual, no es que Facundo Yones Huala se haya evadido, haya incumplido. La captura aquí fue levantada por el juez federal en atención a esto que les relato, pero un juez en nuestro país no tiene la potestad para decirle a otro estado, usted abandone su idea de pedir una captura internacional. Es decir, cada país, todavía hay un ciudadano que ese estado es autónomo para seguir solicitando su pedido de captura porque no se ha cumplido con el juicio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Ahora, ¿puede permanecer detenido en Argentina Facundo Yones Huala cuando hay un pedido de extradición o deberían revisar eso justamente y no tenerlo preso en Argentina? Porque, por ejemplo, el juez Guido Otranto lo absolvió el año pasado, ¿no? Lo absolvió en el sentido de que decretó la nulidad de este juicio. Y hasta que no se resuelva este juicio, que incluso plantea la extradición, no tiene restricciones a su libertad. Claro. Entonces, al volver a hacer un nuevo juicio, estando pendiente otro, es la gran irregularidad que ha cometido el juez Villanueva en este caso. Retomo la pregunta que te hacía Maru con respecto a la reunión entre Macri y Michelle Bachelet. ¿Pensás que allí se acordó algo con respecto a la situación judicial de Facundo Yones Huala? Seguramente, uno ya no descarta, porque me preguntan muchas veces cuáles son las razones de derecho, y también en esto hay que pensar las razones de hecho. Y no es extraño que dos mandatarios, dos estados, primero, que se conformaron un territorio ancestralmente ocupado por el pueblo mapuche. Que ambos, en el caso de Chile, se conoce un poco más, incluso hasta un intento de aplicar y se aplicó y así fue multado Chile con la ley de antiterrorismo. Y que hacía pocos días la presidenta Bachelet pedía perdón por hechos cometidos por violencia institucional de carabineros contra dos comuneros mapuches y el ingreso a un allanamiento a una escuela mapuche. Entonces, no es extraño, y hay que pensarlo, que el hecho ocurrió y que dos mandatarios definan o discutan los pasos a seguir con respecto a su relación como Estado con el pueblo mapuche. Esa es una. El problema, tampoco Argentina, el 30 de agosto el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la agenda y planificación del Ministerio de Seguridad, además Seguridad de las Fronteras, un problema era el pueblo mapuche y la revalorización de la ley penal, y este conflicto era en Neuquén, en Río Negro y en Chubut. Entonces, es un tema de agenda. Seguramente que muy vinculado entre estos dos mandatarios estatales. A esto hay que sumarle lo que está ocurriendo particularmente en el Lof Cuyamen, ¿no? Una tierra en disputa que Benetton dice que le pertenece, las comunidades hablan de una pertenencia ancestral a esas tierras y la represión que ya viene sufriendo la comunidad mapuche en ese sector relacionado justamente a la historia de Facundo Yones Huala, su familia y su gente más cercana, ¿verdad? La persecución política hoy a todas luces aflora con respecto al liderazgo que pueda tener Facundo Sonesguala. Eso es innegable, por lo cual podrán cercenar, digamos, su libertad ambulatoria, pero lo que no pueden hacer es cercenar su idea y su liderazgo, ¿no? Eso está claro. Y lo que la Argentina no tiene resuelto con los pueblos indígenas es la situación territorial. Porque, a ver, Argentina adhiere a una serie de tratados internacionales, ha reconocido que antes del Estado preexistieron pueblos indígenas y preexisten. Los pueblos indígenas tienen el derecho de reivindicar las tierras y territorios que tradicionalmente ocuparon anterior a la conquista y la colonización. Y en realidad lo que no está haciendo el Estado es tener una política pública, entender que los pueblos indígenas son actores políticos de decisión y no actores sociales destinatarios de subsidios. Uh-huh. Entonces, en el caso de Pampa Patagonia, o lo que podemos ver en el NEA, ¿no? Agustín Santillán, otro líder, Huichí, 3 meses preso. Uh-huh. En realidad con una sumatoria de delitos comunes, que lo único que oculta es razones de hecho para tenerlo preso. Pero diría Mandela, cercenarán nuestra libertad, pero no nuestras ideologías. Sonia, indudablemente lo que está pasando con estos líderes, ¿no? Gracias por este contacto y estaremos atentos y atentas a lo que ocurra por allí con Facundo, que ojalá recupere pronto su libertad aquí, ya que está detenido, como nos explicabas, de manera arbitraria. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, a disposición. Que tengan buenos días. Sonia Ivanoff es la abogada especialista en derecho indígena y abogada del lonco Facundo Sonesguala, que está detenido nuevamente desde la semana pasada. Recordemos que el año pasado tuvo un juicio, fue absuelto y ahora Chile está pidiendo su extradición para juzgarlo allá. El tema es que mientras se revisa justamente los motivos para extraditarlo, no hay motivo para que Facundo permanezca detenido, ¿no? Sí, en las condiciones en las que también está detenido, que ya describía muy bien Sonia Ivanoff, con una serie de irregularidades, no solo con el hecho en sí mismo de la detención, sino también con las condiciones en las que está privado de su libertad. Hay más información sobre este tema en fmlatribu.com/noticias.